Cateri, mi pueblo es de chamamé. Chaco argentino, musiquero agricultor, el viento norte, el calor, fleco de luna plateada, baja y besa enamorada, los capullos de algodón. Tengo una vieja acordeón, entre mis manos mi moza, junto escribimos esta prosa, al lugar donde he nacido. Castelli, Chaco querido, por vos tengo adoración. Cuando llegue la ocasión, que a Dios le entregue la vida, chaqueña tierra querida, tu suelo quiero abonar. Al amigo Atos Astre.